Abríamos este bloque recordando que el 2 de abril fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y estamos en comunicación telefónica con la señorita Noelia Lépez. Ella es integrante del colectivo de madres de niñas, niños y niñes del espectro autista, Mamis Azules. ¿Cómo te va, Noelia? Aquí Leandro te saluda y te agradecemos esta comunicación que nos brindás por unos minutos. Buen día, Leandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. No, por favor, gracias a vos por atendernos y brindarnos estos momentos para, bueno, contarnos sobre este tema tan actual, tan difícil por ahí de llevarlo, y cómo contanos un poquito cómo es la vivencia como mamá. Vos sos mamás de una niña que tiene el TEA, justamente, ¿no? Sí, soy mamá de una niña que tiene condición de espectro autista, se llama Mali, y bueno, actualmente tiene 8 años, así que lo llevamos algunos años dentro de esto, de lo que es el autismo. Bien. Y bueno, y como decías al principio, trabajo con las familias de acá de Mendoza, que tienen hijos e hijas también con este diagnóstico. Y el 2 de abril es la fecha de concientización, es el Día Mundial del Autismo. Y desde el año pasado y el anterior un poquito también, aprovechamos todo el mes de abril para hablar de autismo y que no se focalice solamente en el 2 de abril, en ese solo día. Bien, bien. ¿Cómo es? Me imagino que es difícil la vida de una persona con TEA integrarse a la sociedad. Y en realidad lo que pasa es que lo difícil es la sociedad, por ahí. Yo te cambiaría un poco. Uh-huh. La sociedad hace complejo que una persona que se encuentra dentro del espectro autista pueda integrarse, porque quienes tienen esta condición, hay algunas áreas del desarrollo que van a presentar desafíos. En la comunicación, en el vínculo con otros padres, y bueno, y ahí como muchas cosas más, está relacionado con las características que cada persona va a tener dentro del espectro. Uh-huh. Y entonces, relacionado quizás con esto, con algún desafío en la comunicación, si yo tengo una desafío en la comunicación y tengo algunas limitaciones para comunicarme verbalmente, necesito que se me brinden apoyos necesarios correspondientes, que pueden ser terapéuticos, y obviamente que también la familia tiene que actuar sobre eso, y otras personas, muchos actores de la sociedad que brinden apoyo a esa persona. Estamos hablando, en este ejemplo, en la parte de comunicación. Claro, claro, claro. Y pasa que hay mucho problema para que tengan acceso a las prestaciones que necesitan, a fonoaudiólogo, a terapista del lenguaje. Más allá de las obras sociales, es como todo como muy complicado, ¿viste? Y entonces va perdiendo tiempo la familia, pero sobre todo va perdiendo tiempo la persona, y al ir perdiendo tiempo la persona de poder realizar los apoyos según las necesidades que va a tener cada uno, vamos perdiendo también lo que es la calidad de vida. Entonces nos vamos viendo una mejora en esa calidad de vida, porque si hay algo que tiene de particular el autismo es que dura toda la vida. Entonces, todo lo que se haga durante todos estos años que viva la persona va en beneficio de eso, del futuro que va a ir teniendo. Exacto. Uh-huh. Con respecto a la educación, ¿cómo es el tema de la docencia? ¿Hay docentes de apoyo en ese caso? Mira, es un temón, te diría, el de la educación. Vos sabés que lo que ha sido el fines del año pasado, bueno, poner septiembre, octubre, así fines del año pasado, y lo que ha sido el inicio de este año, es una de las principales problemáticas que manifiestan las familias. Las madres, sobre todo, con quienes yo tengo más contacto, situaciones que están ahí muy cercanas al tema de vulnerar derechos. Y se ponen trabas, muchas trabas, y como que por ahí lo que se dice es, más allá de que el niño o la niña con discapacidad o con autismo tiene derecho y debe ser acompañado a la escuela por alguien más, más allá de su seño, por un maestro de integración escolar, ni siquiera eso alcanza, ¿viste? Y lo que pasa mucho también es que es como el comentario de no sabemos qué hacer con este chico, esta chica, este niño, esta niña en la escuela. Y está pasando, están muchos niños y niñas en esa situación, que a los padres se les está diciendo eso, y es como andá y arreglate, fíjate, cambia la escuela, arreglate, andate a lo terapéutico, o buscar estrategias por ahí, por otro lado, porque ese niño o esa niña no puede estar en ese espacio educativo. Y volvemos un poco a lo mismo de recién, es la sociedad en la que se tiene que adaptar, no la persona. Exacto. La persona tiene derecho, como persona, a una variedad de cosas. Y entre esto tiene derecho a una educación. Entonces, si nosotros y nosotras vos, lo que conocemos es este momento que donde se brinda educación, donde se realiza el proceso de enseñanza y de aprendizaje es la institución educativa, es la escuela. Y si a una cantidad de familias se les está diciendo que no es un espacio para sus hijos, sus hijas, ¿cómo van a hacer esas personas para tener un acceso real, claro, a ese derecho que es la educación? ¿Entendés? Claro. A mí me parece muy preocupante eso, más allá de lo que les digan, de las trabas que le pongan, de la angustia que significa para las madres, para las familias. Está pasando en muchísimos casos, en muchísimas escuelas privadas, públicas, de educación especial. Está pasando en la mayoría. O sea, fue que empezaron las clases este año y que reventara el teléfono de esto, justamente, de decir, mira, fui a la escuela y directamente no me dejaron entrar. O sea, no me dejaron entrar. Dijeron que se tenía que volver, que si no iba con el maestro de apoyo no podía entrar, cosa que no pueden hacer, que no se les podía adaptar la currícula, o querían que, no sé, que se les adaptara la currícula o que se les presentara PPI en un momento donde era etapa de diagnóstico y se presenta después, viste, como muchas idas y vueltas, uh-huh, muchas técnicas de desgaste, con lo que se dice, en las familias, y nada. ¿Y qué es esto mismo? En realidad sale perjudicada la persona que se queda sin ese acceso, sin ese espacio, que tiene derecho, y sobre todo, no, hay muchísimos niños y niñas que se encuentran dentro del espectro autista, que tienen varios desafíos, según las características de cada uno de ellos, pero que en la escuela encuentran un espacio y la pasan bien. ¿Se entiende? Más allá de que tienen ese acceso a su derecho, ellos se desarrollan de otra manera, entre compartir entre pares, entre estar con otra persona, otro adulto referente que no sea mi papá, mi mamá o mi cuidador. Claro, claro. Digo, salir un poco del ámbito de mi casa, y estar en otro lugar, compartir tiempo en otro lugar, ir a otro lugar, tener que adecuarme a otro espacio. Tal cual. Noelia Ángeles te saluda, un gusto. Hablando en contexto de esto, quería como que desmitifiquemos un poco eso de que la persona con TEA vive en otro mundo, en su mundo. Uh-huh. ¿Viste? Esta desmitificación, no vive en su mundo, y cómo simplemente tiene otra forma de comunicarse a través de pictogramas y demás. Si podías desarrollar un poquito, uh-huh, eso, que es bastante interesante. Bueno, Ángeles, sí, se ha dicho, se sigue diciendo, sosteniendo, que las personas dentro del espectro viven en otro mundo. Creo que también eso se usa muy en contra de las personas con autismo, porque entonces, al decirte a vos quizás que tu hijo o tu familiar vive en otro mundo, entonces, bueno, no me voy a preocupar mucho porque se relacione con otros, porque se vincule por otros, por darle comunicación, digo, por buscar algún sistema de comunicación como el que nos dabas vos, como pictograma, porque vive en otro mundo, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a preocupar? Bueno, nada, se hace lo que se puede, ¿no? A mí me parece que parte desde ahí, parte desde el desconocimiento y de esa desconexión que supuestamente tienen las personas que se encuentran dentro del espectro, pero también parte desde ahí, como que mucho yo no puedo hacer. Si estás en otro mundo, estás en este. Entonces, mucho no puedo hacer para ayudarte, para colaborarte, para apoyarte. Y ahí, quizás, perdón que te interrumpa, quizás ahí entra en juego, sí, esta figura del docente de apoyo, que debiera ser, me, uh-huh, imagino, el que baja los, exacto, contenidos, uh-huh, académicos a esta forma de comprensión de los niños y niñas. Sí, entran en realidad muchas personas. Si hablamos de la escuela, pueden hasta tener también acompañantes terapéuticos. en lo relacionado con la inclusión escolar. Maestras o maestros de apoyo a la integración escolar pueden llegar a tener otras figuras dentro de la escuela. Y en su casa también, acceso a acompañantes terapéuticos en el domicilio, además de realizar terapias en otro lugar, porque estamos hablando de una persona que va a necesitar apoyo y acompañamiento a lo largo de su vida. Quizás en la etapa adolescente o adulta necesita menos, según cómo se vaya desarrollando esa calidad de vida, o necesite más, también dependiendo de cómo va avanzando la persona. Esto que nombrabas recién, por ejemplo, lo de pictogramas, hay personas que van a tener desafíos en todo lo relacionado con lo comunicativo. Y hay personas que van a hablar hasta determinada edad, pues no van a seguir hablando, no se van a seguir comunicando verbalmente, o personas que a través de terapias, de ajustes y un montón de cosas más, van a poder hablar y tener una conversación bastante fluida con pares, y van a haber personas que no van a poder desarrollar, no van a llegar hasta desarrollar un lenguaje verbal. Entonces se les busca un sistema alternativo de comunicación, que ahí entrarían los pictogramas. Y todo esto es como lo que hablábamos un poco recién. Si yo tengo un alumno, una alumna que no se comunica verbalmente, no es solamente que no se comunica, digo, verbalmente, sino que todo eso va a traer aparejado muchas otras conductas. Entonces es re importante empezar a trabajarlo desde ahí, o si la persona viene ya con su acompañante o con su maestro o maestra, por ahí decirle cómo se comunica en la casa, porque de alguna manera se comunica, aunque no hable verbalmente, ¿sí? Entonces se puede comunicar con los pictogramas, se puede comunicar con secuencias que se hacen imágenes de pictogramas. Digo, hay muchas maneras de tomarte el brazo y llevarte. En el caso de la seña, por ejemplo, cuando vas a comer la merienda, es lo más común, que el niño vaya y le dé la mano a la seña, si todavía no desarrolla el lenguaje, para sacar la merienda, o que la seña le vaya diciendo dónde se sienta. Digo, ¿de qué es trabajo y es constancia? Seguro. Pero de que también es un derecho que ellos tienen, también. Entonces, vale la pena hacer las adecuaciones correspondientes y los cambios se van viendo, ¿viste? Esto es lo que decía recién, por ahí es el no de entrada, el no porque no sea, porque no puede estar en el espacio de la escuela, y en realidad, a medida que van conociendo su seño, que van conociendo su espacio, que se va respetando un poco la manera en cómo se comunican, en cómo se relacionan con los demás, pueden ir teniendo más permanencia en la escuela. Hay muchísimos casos de que en secundaria, por ejemplo, personas adultas que en secundaria les va muy bien, tienen una trayectoria súper exitosa y súper feliz, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ha sido todo un trabajo de que se han hecho las cosas bien, desde el equipo de la escuela, también desde la familia y desde lo terapéutico. Uh-huh. O sea que también depende de las de políticas, digo, de gestión desde la sociedad en conjunto y de su voluntad de aplicarlas y bueno, y de concientizar, ¿no? Lo que tiene este día, de concientizar cómo todos desde cada lugar podemos hacer un mundo más inclusivo para las personas con TEA. Eso mismo, sí. Vos sabés que ayer hablaba con Moni, justamente hablábamos de la escuela, con Moni Bascuñán del Observatorio de las Personas con Discapacidad, hablábamos por teléfono y me decía esto, que faltan políticas públicas y que por ahí son casos, que como decíamos recién, no es un solo caso, o dos casos, o tres casos, son muchísimos casos, en muchas escuelas, pero decía, por ahí queda en lo individual y hay que llevarlo a lo colectivo. No decir a tantas familias, bueno, les está pasando esto, ni en tantas escuelas está pasando esto. Y para mí lo que realmente me preocupa es qué va a pasar dentro de unos años con esos chicos y esas chicas que supuestamente no tienen lugar en el lo educativo, qué va a terminar pasando, cómo va a ser su trayectoria. Si ya no encuentran lugar ahora que son chiquititos, que es cuando más se les debería brindar apoyos, qué va a pasar cuando lleguen a la adolescencia. No va a ser como el caso de estos otros chicos que comentaba, que tienen una trayectoria exitosa y que están por terminar su secundario. Y con padres que están súper felices de porque, bueno, su hijo con autismo ha sido integrado a una escuela. Y por lo general son escuelas comunes en las que han tenido estas personas trayectorias exitosas. Bien. Bueno, más allá de hablar de la falta de empatía también, en la sociedad, ¿no? Cuando llegan las fechas de fin de año, donde están la pirotecnia a full, y sí. realmente eso es lamentable, ¿no? La falta de empatía de la sociedad en ese sentido, ¿no? Y yo creo que se va generando conciencia, hace bastante tiempo que vienen trabajando mucho las familias por esto, porque se sepa bien qué es el autismo, porque se reconocen sus derechos, porque se sepa también los efectos que produce la pirotecnia. Como decía un poco Ángeles recién, las personas que están dentro del espectro autista, bueno, no solo que no están en su mundo, sino que tienen un registro diferente de lo sensorial, desde lo sensorial, y lo procesan de manera diferente. Y con la pirotecnia pasa eso, es un sonido que les afecta muchísimo, que los lleva hasta tener crisis, claro. Que son de miedo, que son de angustia, que son de tanto, pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, esa persona no está acostumbrada, nosotros en general no estamos habituados a los sonidos de pirotecnia, y para ciertas fechas, como son fin de año, quizás, bueno, están prohibidos de todos modos, pero digo, en algún partido que sean prohibida, igual los usan, en alguna fiesta que están prohibidas, pero igual las usan, sí, usan sí, pirotecnia, pero no es que los estamos escuchando todo el tiempo, entonces no es algo que se pueda anticipar, no es algo que le puedes decir, porque por ahí empiezan a tirar y no tenés momento de prepararlo para eso, y realmente su cerebro lo procesa de manera diferente, entonces obviamente que les va a causar sufrimiento si es algo a lo que por empezar no están adecuados o acostumbrados y no saben qué va a seguir pasando, ¿viste? Si voy a tener que seguir escuchando ese sonido, si se va a cortar en algún momento. Claro. No sé, todo lo que su cabeza, ¿viste? Procesa y va armando un poco. Claro. Bueno, Noelia, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado, has aclarado muchísimas cosas. Ahí Angelita quiere hacerte una consulta. Sí, como último para contarle ahí a nuestros oyentes, nuestras oyentas, si te están escuchando, recordarle, estamos hablando con Noelia Lépez, ella es de una organización Mamis Azules, de mamis de niñas y niños con el espectro autista. ¿Y dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrarlas? Madres Azules es un grupo de WhatsApp donde estamos madres de casi toda la provincia de Mendoza. Yo participo en una asociación que se llama Creando Huellas, que participamos diferentes familias que tienen hijos e hijas con diferentes diagnósticos. Yo estoy con mi nena que es autista, pero bueno, hay otros diagnósticos, síndrome de Down, bueno, y otras discapacidades. Nos pueden buscar como Creando Huellas 2017 en Instagram. Y si no, si alguien quiere hablar, si alguien quiere saber más del tema, conocer más sobre autismo, directamente pasarles mi número, no hay problema con eso. Para eso trabajamos, en realidad. Bueno. Bueno, te agradecemos mucho, Noelia. Sabés que el espacio de la radio está disponible ahí para cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Noelia Lépez. Ella es mamá de una niña con TEA. Justamente, y es integrante del colectivo de madres de niñas, niños y niñes del espectro autista. Más que interesante. ¿Y sabe qué? Se nos terminó el programa.